¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. ¿Les gusta mi escarapela? Sí. Sí. A mí me gusta igual. ¿Y cómo crees que es la escarapela? ¿Para qué querés una escarapela? Pero estamos en el bicentenario. En vísperas de bicentenario. Eso dicen, ¿no? Bicentenario. ¿No escuchaste nada del bicentenario en estos días? ¿Dónde vive? Sí, ¿sabes que escuché algo? Me hiciste acordar. El otro día estaba mirando el partido de Argentinos Juniors. Sí, y que salió campeón. Entonces decían campeón de la Copa Ibeco Bicentenario. El campeonato del Bicentenario. Es el campeonato. Por ahí escuché. Todos del Bicentenario. Che, ¿hace 200 años que está Ibeco? No, el torneo. No, el torneo. No había campeones. ¿Hace 200 años que está el torneo? No sé. Decían torneo. Es como la propaganda del Bicentenario. Es como la propaganda de Garbarino, ¿viste? Que hay una propaganda que muestra a la gente hace muchos años que va a comprar. No, Garbarino no, Frávega. Y dicen, ¿qué carajo vendían en Frávega hace tanto tiempo? ¿Hace 100 años? Espero que la gente. Menos, espero sí. Que la gente de esas cadenas no, claro. Manden algo. Bueno, Ibeco, Garbarino bueno, y Frávega. Estamos esperando un camión lleno de productos electrodomésticos. Pero en el Bicentenario había camiones, perdón, hace 200 años había camiones electrodomésticos. No, había carretas. Entonces, ¿por qué auspician el Bicentenario? No sé. Pero es además, raro. Esto de auspiciar el Bicentenario, ¿no es raro? Digo, desde este lugar. Había algo en la 9 de julio, vi que había gente tocando un par de escenarios, no sé, y la señora presidenta llorando. Porque gracias a Dios le tocó el Bicentenario a ella, pero no entendí de qué hablaba. ¿Un par de escenarios viste nada más? Creo que eran cuatro. Sí. No sé, no le di. ¿Y lloraba? La señora presidenta lloraba. ¿Le dolería algo? No sé. Yo lo que escuché toda la semana fue que la 9 de julio estaba cortada y que la gente se quejaba porque no podía pasar con su auto. Eso también cumple 200 años, ¿ya? Las quejas de los... ¿Y? ¿De los vecinos? Conductores en auto... Puede ser, no sé cómo sería la época de la carreta. ¿Había piquete en esa época? Y no te sabría decir. Habría que investigarlo, ¿no? ¿Algún que otro corte? ¿Hace 200 años se tendría que pedir autorización para cortar la calle? ¿Estaba Macri? No sé. ¿Había escuchas hace 200 años? No sé, chicos. ¿Pinchaban los telegramas que mandaban con paloma mensajera? No, el telégrafo, hacía interferencia de telégrafo. ¿Había telégrafo en esta región primero? Ah, en esta región, sí, no sé. ¿Había telégrafo? Sí, debería haber. ¿Hace 200 años había telégrafo? Sí, chicos. No. Hace, sí. ¿No? ¿Y paraguas? Ah, bueno, esa ya está. ¿El paraguas? Ahí te metiste en un terreno. Porque la foto del Villiquen, va, la foto, el dibujo del Villiquen, viene con la gente que está en el paraguas. ¿A vos te pagaron? Vamos con el tiki tiki entonces ahora. Sí, ahora sí. Ya no más Villique, en tiki tiki. Y la línea de electrodomésticos, voy a decir yo. Bueno, en síntesis, ¿le gusta a mi escarapela o no? No sé. A mí no me gusta. ¿Era blanco y era azul la escarapela? ¿La escarapela? Celeste. Cinco noches, dos primaveras. Nos fuimos lodo de pasión. Sin que nadie se diera cuenta, fumar y escuchar un tango. El mendigo me contó de su país el cerrajo. Una noche de lluvia fina, un verano como cualquiera. allá por el 62 y vino a dar por estas tierras y probó de la carne nuestra cuando se quiso acordar. Ya trabajaba, iba a cobrar, se casó, tuvo 4 pibes, los crió, los hizo felices. Es que hace unos años que su cigarrillo se apagó y su vida perdió sentido. Es que al llegar hasta su hogar descubrió la infidelidad, mató 2 pájaros y 1 tiro a su germo y a su vecino. La cárcel lo hizo mentir, no estaba hecho para allí. Decidió otra vez marcharse, escapando del juez y parte. La fuga se concretó y fue un domingo en Navidad. Tomó un subte y 1-2 trenes y vino a dar con el oeste. Y hoy pide para morfar y solo quiere regresar al lugar que le dio la vida. Dice, la banaza ciudad es mía y yo no sé si será verdad, pero Oscarcito sigue acá y sigue con su barba tupida. Donde esté siempre habrá poesía. Habrá poesía. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Viernes 21 de mayo. Estamos a vísperas del Bicentenario, parece. Esto es Agua Fuerte. Se pueden comunicar 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Puedo repetirlo porque me han dicho que no llegan a escribir el teléfono. Está bien. ¿Sabés que era una crítica que yo le hacía cuando arrancó Pateando en el Aire hace 3 años en la radio? Le decía, chicos, ¿por qué no repiten? Porque a veces es complicado y yo no lo hago. Esperá que voy a buscar la virome. Dale. Ya estoy listo, decime. Anota, 15, 6, 1. Pará. 15, 6, 1. 6, 1. 5, 4. Sí. 0, 3. 0, 3. Sí, 5, 9. Listo, ya lo agendé. ¿Y el de línea? No lo repetiste, el de línea. El de línea lo repito, 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9. Así es. ¿Y con quién estamos, Víctor? Con Maximiliano Seifer, es profesor de historia. Y le hemos pedido que se acerque hoy para charlar un poco de qué es esto del Bicentenario y la Revolución de Mayo. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de la compañía de gente tan amable. ¿Te ofrecieron algo ya? Sí. Ah, ¿sí? Saludarte, sí. Bien. Bueno. Te ibas a acercar, pensé que te ibas a preguntar algo, Mariano. Vamos a saludar de nuevo a Maxi porque tenemos un pequeño inconveniente técnico y no estaba saliendo la voz. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí. Ahora te escucho. Vamos todavía. Te escuchaba, pero no te escuchaba en realidad. Ahora sí. Bueno, ahora acá sí. Estoy. Sí. Bien. ¿Se escucha abajo, me decís? ¿Va bien? Ah, vamos. Bueno, repetimos lo que dijo antes, que está disfrutando de estar con gente tan amable como nosotros. Y que le ofrecieron algo afuera. Y parece que está estrenando un micrófono también. Es medio imponente, pero bueno. Sí, ya no vamos a decir más dónde queda ubicada la radio porque tenemos equipamiento nuevo. Así que ya no queda más en Saavedra 81. Nos mudamos. Así que no vengan. Bueno, Maximiliano, yo para hablar, para empezar a hablar de la revolución, ¿no? De mayo, aquella revolución de 1810. El otro día cuando te llamé, te dije, yo quiero preguntarte esto. Y te lo voy a preguntar ahora. ¿Había paraguas? Me quitaste la pregunta. Es que era la pregunta que le queríamos hacer todos. Ajá, sí, sí. En los dibujitos, sí. Si vamos ¿qué a dice, tomar, la, ¿qué dice la historia oficial? La historia oficial es una construcción que se dio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la élite comercial porteña tenía que justificar su dominación sobre el resto de una nación que estaba en formación. Entonces va a decir que sí, que había paraguas, que el pueblo estaba en la plaza, que amaneció lluvioso, como se dice en todos los actos escolares, y va a llevar a la desvirtuación de lo que fue un proceso mucho, mucho más profundo y muy rico, que queda en la nada, ¿no? Por esa desvirtuación. Otra pregunta que también se escucha mucho a veces es si hubo realmente una revolución. Sí, esa es una pregunta un poco más discutible, ¿no? Porque de movida hay que ver cómo los conceptos se van construyendo en el paso del tiempo. Los conceptos son históricos y definir una revolución con los parámetros del siglo XX nos lleva a un tipo de revolución distinta a lo que se podía plantear a principios del siglo XIX. En mayo va a introducir cambios revolucionarios, yo creo, pero no en los parámetros de los que es el siglo XX. Claro, yo quiero reformular un poquito la pregunta y por ahí no saber si fue una revolución, pero sí hubo revolucionarios. Si hubo gente revolucionaria que, bueno, estaba esperando cambiar las cosas. Sí, sí, es un proceso, ¿no? Claro, no, porque si no parece como que son marcianos, que tampoco es que se les ocurrió a ellos, sino que están enmarcados en una serie de transformaciones y de cambios que ya la misma corona española había impulsado, pero que esos cambios la corona no los puede satisfacer y que van a exceder a su dominio. Y sí, va a haber cambios, va a haber propuestas revolucionarias muy, muy radicales. En el caso de Artigas, por ejemplo, donde plantea, además de la supresión de la esclavitud y del maltrato hacia los indios, plantea una reforma agraria, algo impensable para otros sectores y menos para la corona española. Era el Evo del siglo XIX, entonces, Artigas. Y por los medios de comunicación y la élite porteña, Artigas era visto como un bandolero, claro. Claro, claro, sí, sí. No era indio, ¿no? Artigas era un criollo. Y también, ¿no? Un poco volviendo a la parte de la historia oficial, en algún momento se lo manda a San Martín a combatir, a atacar a Artigas, ¿puede ser? San Martín, para cuando está, sí, pero completamente desobedece, no. No acata esa decisión del directorio. San Martín está ya en ese momento rumbo, tratando de concretar la campaña a Chile para después pasar a Perú. Hasta lo que yo sé, no, de ningún modo. Nos fuimos al 16, Víctor, estábamos en 1810, pará un poquito. Ya va a llegar el 9 de julio y vamos a poder hacer esas preguntas. Pero me parecía apropiada, ya que estaba hablando de Artigas. ¿San Martín tuvo algún tipo de incidencia en el tema de la Revolución de Mayo? ¿Es verdad esto de que San Martín y otro grupo de gente quería imponer un rey inca acá en la zona? En la Revolución de Mayo San Martín no participó, pero no, porque estaba a servicio del rey del ejército español en ese momento. Pero sí iba a venir en el 12... con un proyecto de emancipación que lo venía manejando desde antes, de independencia de la corona española, y la fórmula de gobierno que traían era o una, porque digo, está enmarcado en un proyecto más amplio, no es un proyecto de San Martín nada más, ¿no? Sino que es el mismo de Bolívar, que de Miranda, de todos esos criollos revolucionarios de principios del siglo XIX. Y las opciones, los tipos no sabían qué iban a hacer, si una monarquía constitucional al estilo inglés, donde podía entrar un rey inca, o Carlota de Brasil, del Imperio Portugués, perdón, que estaba en Brasil, o una república al estilo norteamericano. Vos hoy hablabas al principio de, yo te preguntaba si hubo o no una revolución, vos decías los parámetros del siglo XX, sin duda uno de los parámetros del siglo XX es que haya participación popular, ¿no? Dejando de lado esta cuestión de revolución sí o no, ¿hubo participación popular realmente en mayo de 1810? En mayo de 1810 no hubo una participación popular, el pueblo no estaba en la plaza, pero sí va a abrir la participación, porque ya en abril del 11 hay una manifestación de lo que es la peonada de la campaña. Y si bien en la revolución no participó el pueblo, se invocaba el nombre del pueblo, se decía que todo no era el nombre del pueblo, y eso le va a permitir a los sectores populares poder participar más activamente. Era una participación que se venía dando, el tratar, qué sé yo, era algo muy común que se junten firmas pidiendo la destitución de algún alcalde, de algún funcionario de la corona. Pero mayo va a permitir que esa participación popular se dé más contundentemente con la presencia de los sectores populares en Buenos Aires. Y eso lo van a ver los revolucionarios como algo que hay que frenar también. Bien. Así como te preguntaba al principio el tema de los paraguas, que es también parte de esta cuestión pintoresca, ¿no? De reconocer en una imagen lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Qué otros mitos así como este podemos ir tratando de borrar dentro de las escuelas, ¿no? Sí, dentro de las escuelas es casi imposible borrar esos mitos, porque es muy cómodo, y en eso nos tenemos que hacer cargo los docentes, ¿no? ¿Cómo hacemos los actos? ¿Cómo hacemos los actos? Es más fácil como lo hicimos el año pasado que como se hizo el anterior y como quedó hecho desde el principio del siglo XX. Ajá. Pero otra de las cosas que estaría bueno desmitificar es el carácter pacífico de la revolución. Acá hubo un enfrentamiento... La cuestión de las escarapelas, creo que lo habían mencionado al principio, a French Iberuti ahí haciendo de saltimbanquis con una canastita repartiendo escarapelas, bueno, eso tampoco fue. Era un kiosquito que tenía French Iberuti, ¿no? Claro, vender escarapelas. Sí, en realidad pertenecían a un grupo armado bastante violento que se hacía llamar la Legión Infernal. O los chisperos, porque andaban armados, ¿no? Y, poco nombre, ¿no? Y se hacían respetar, ¿eh? Y justamente en la plaza lo que van a hacer, la función que van a cumplir es impedir el ingreso de los sectores partidarios de la monarquía, del virrey. Hoy escuchaba a un historiador en la radio, decía que ellos justamente eran los encargados de esto que vos decías, así que también, si la cosa no se solucionaba, digamos, a favor de la causa de la revolución, que podía terminar a los tiros adentro del cabildo, tan así era. Saavedra, Cornelio Saavedra, es el jefe de los patricios, es el jefe del regimiento más importante, más fuerte de ese momento, y si el virrey se negaba, es una revolución, le dicen, no puedo contener al pueblo, dice Saavedra. Claro, se asoman los funcionarios españoles y dicen, bueno, acá el pueblo no está porque había 200 tipos en la plaza. En una ciudad de 40.000 habitantes más o menos, 200 tipos no son el pueblo. Pero esos 200 tipos estaban armados. Poca cosa. Y no había ganas de contenerlos tampoco. No había con qué, porque el imperio español estaba fracturado. Napoleón había invadido la península hacía 2 años, y en el 10 lo que precipita los acontecimientos es la caída de las juntas españolas. No tenían forma de apoyar al virrey los españoles, ni tampoco acá en Buenos Aires había quedado, después de las invasiones inglesas, un ejército español, sino que la milicia que queda movilizada es criolla y son los que tienen las armas. Sí, justamente para redondear un poco la idea de la participación que tuvo el pueblo, vos recién mencionabas de esto, de que hubo una revolución y que hubo armas, ¿no?, en esa revolución. Y justamente pensando en los mitos que se siguen sosteniendo en las escuelas, el otro día escuché una docente decir que estaba trabajando con los chicos y que los chicos pusieron esta idea de la revolución y las armas, ¿no? y que justamente el pueblo participaba yendo a la plaza pacíficamente y que no hubo enfrentamientos. Todo fue buena voluntad. Fue buena voluntad para llegar a la revolución. Claro, sí, sí. Es que no hubo un sector que se pueda oponer al sector criollo con a través de la vía armada. Acá no había una fuerza realista. La guarnición militar española estaba en Montevideo y era la flota española. En Buenos Aires no estaban. Eso le va a permitir sobrevivir a la revolución en Buenos Aires. Si comparamos con otros procesos latinoamericanos, ahí sí va a haber enfrentamiento entre criollos y realistas. Es el caso más de Bolívar, donde está muy fuerte el poder español. Y en donde está más fuerte el poder español, ni siquiera va a haber revolución y así inmediatamente, en el caso del Perú. Por último, y bueno, desde ya te agradecemos por haberte acercado y desasnarnos bastante en algunas cuestiones. Hay que festejar, hay que ponerse contento. ¿Qué, no sé, reflexión te merece toda esta parlafernaria que se está haciendo por el Bicentenario, los 200 años de la declaración del primer gobierno patrio? Y festejar, no sé, pero sí que es un momento... Que es un hito, ¿no? Que es un acontecimiento importante en la historia de nuestro país, y aunque no nos guste, estamos acá, ¿sí? Y pertenecemos a una comunidad y es un hecho simbólico muy importante, y poder ver que en realidad el pueblo va a poder participar de la revolución es un hecho que tenemos que rescatar. Yo creo en la revolución, otro tipo de revolución, que yo creo que la tenemos que hacer en algún momento, pero no nos va a salir por ahora. Pero tenemos que construir ese proceso y nos tenemos que referenciar en algunos hechos. Y la Revolución de Mayo es un hecho referenciante. Bueno, Maximiliano, muchas gracias. Espero contar con tu presencia por ahí para el 9 de julio, que hace un rato Mariano decía. O el 4. O el 4. De julio. No, yo... Para el 17 de agosto. Te vamos a venir a... Te vamos a ir a buscar. Yo salgo de la escuela acá a dos cuadras, así que no. Te vamos a ir un a ratito buscar. Puedo venir. Dale. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. ¿En qué cabeza cabe que haya en un alimento, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? Si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de las super ofertas, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Che, escuché el texto que mandaron. Escuché lo que escribí. Escuché el cuento que encontré. Escucha. En Aguas Fuertes. Escucha. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. Cuando el corazón camina por la cornisa, pretendo olvidar que es un huérfano secreto. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me meto? ¿Quién abrió las compuertas de la risa? Cuando el corazón oscurece los instintos, es mucho mejor alejarse de su paso. Hay un hilo entre la gloria y el fracaso, y el abismo para todos es distinto. Abrió las compuertas de la risa. Cuando el corazón oscurece los instintos. Bueno, ¿cómo le va, amigo? Buenas noches. Buenas noches, es realmente un honor tenerte acá. Bueno, el placer es mío, la verdad. Que hacía rato que no venía a la radio y la verdad que está todo re lindo. Muy linda la radio. Qué bueno. Nos acompaña hoy Daniel Campanari, cantautor de la zona de La Quebrada, del barrio de La Quebradeño. Quebradeño. Líder de la banda El Rastrillo. Sí, sí. Pero bueno, El Rastrillo está en stand-by. Sí, está bastante. No, en realidad ya le dimos el pase al grupo, pero en el buen sentido. O sea, estamos con distintos proyectos y cada uno. Buenísimo, sí, hoy en realidad no venimos a hablar del Rastrillo. No venimos a hablar de eso. Hoy venimos a hablar del decidor, del escritor, del poeta. Bueno. Sí, y bueno, como una primera pregunta es esto, bueno, ¿cómo se fue dando esto de escribir? Si primero llegaste a la letra por la música o a la música a través de la letra. Creo que sí, a escribir por la música, porque en realidad no había una función de escribir en mí, sino todo comenzó con la guitarra. O sea, a partir de la guitarra empecé a arrimarme a lo que fue la prosa. Uh-huh. Antes no. Entonces creo que siempre me considero un escritor de canciones. O sea, el formato canción es lo que mejor me contiene para decir algo, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces, generalmente uso la canción como un medio de expresión y hasta cosas que me cuestan por ahí expresar en otros ámbitos no me cuestan tanto a partir de la canción, de tener la guitarra y de poder trabajar con eso. ¿Vos te acordás de la primera letra que escribiste? Más o menos, pero sí, me acuerdo de cosas obviamente de cuando empecé a estudiar guitarra, de cuando tenía 12, 13 años y escribía ya enseguida. Empecé, o sea, más allá de que uno empiece interpretando otras cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre me picó lo de, bueno, hacer algo propio, uh-huh, enseguida. Siempre tuviste algo para decir. Siempre tuve algo para decir, sí. A mí siempre me admiró de vos esto de escribir temas profundos de manera llegadora, ¿no? ¿Qué sentís cuando la gente reproduce las letras que escribís y tarara las canciones? ¿Qué te pasa por vos? ¿Qué es lo que pasa? No, a mí me da un infinito placer me da muchísima alegría que haya gente que se pueda identificar con lo que uno dice o piensa. Me parece fantástico. Y por supuesto que uno se siente halagado cuando escucha que la gente le gusta una canción o que alguien canta una canción de uno. La verdad, uno se siente halagado. Pero en realidad no lo haces casi nunca pensando en nada de eso. Simplemente que es algo que surge y que, bueno, después tienes esa situación mágica que pasa hoy porque, bueno, pienso que en el siglo que vivimos hasta la posibilidad de reproducir tan rápidamente la música, la poesía, este medio, la radio, nos da esa posibilidad de una llegada más amplia, ¿no? Siempre pienso en aquel trovador que iba pueblo por pueblo tratando de cantar sus cosas, y esto es relativamente nuevo, de que podamos yo hacer una canción que la pueda grabar y que la gente la pueda escuchar, y bueno, eso es maravilloso, pero es nuevo, sí, es todo un tema. Che, se nota que, bueno, las letras que escribís no sé, tiene mucha carga emocional, ¿no? Como muy, muy. ¿Cómo te sentís cuando te das cuenta que en el papel está lo que vos querías expresar? Bien, contento. Cuando lográs, es como todo, cuando conseguís el objetivo de cualquier trabajo, como cualquiera. Yo cuando termino una canción me siento feliz. Porque, bueno, a veces quiero decir algo y resulta que lo plasmé y me siento feliz. Y a veces escribo y termina saliendo una cosa que no esperaba y también me hace sentir bien, ¿no? Está bueno. O sea, te dejas sorprender por el acto creativo. Claro, también. Sí, o sea, que sí, es verdad. A veces pasa que uno empieza queriendo decir algo y termina diciendo una cosa completamente distinta. Pero bueno, aporta, sirve. Qué bueno. Hay una escritura o una forma de expresión de barrio orillero. ¿Cómo influenció en tu escritura la vida en la cercanía del Reconquista? Y mucho, porque todo lo que escribo tiene que ver con lo que vivo. Es muy difícil para mí. Recién ahora, en esta última etapa, estoy tratando de abstraerme un poco más y de escribir cosas que puedan, a ver si me puedo explicar, en las que yo pueda estar afuera, ¿no? Y verlas desde afuera, decir, bueno, que está buenísimo, porque también, o sea, también no, es un hecho creativo más importante, si se quiere. Entonces, estoy tratando de trabajar en eso, de no estar tan emocionalmente involucrado en lo que escribo. Y a veces es difícil y a veces no, pero la influencia es importante del barrio, de yo soy un escritor de este barrio, soy de Moreno, me considero un músico local y súper orgulloso de serlo. Uh-huh. Y bueno, entonces me parece que está bárbaro que pueda hablar y contar cosas que suceden en mi lugar. Así es. Está bueno, porque además se nota en todas las canciones, o sea, está bien. Y este, bueno, más o menos me lo contestaste, ¿no? Porque te iba a preguntar de esto de los temas que te movieron a escribir hace tiempo, si son los mismos que te mueven ahora. Y a veces son los mismos, pero uno no es el mismo. Así. Entonces ya los temas terminan teniendo otras definiciones. Obviamente que el paso del tiempo empieza a darte la posibilidad de otra visión de las cosas. Y esa posibilidad hay que aprovecharla, porque es una lástima desperdiciar la experiencia que vas adquiriendo, poca, mucha, todos crecemos de alguna manera y podemos plasmar lo que la vida todos los días te va enseñando. Yo creo que escribo cosas parecidas a las que escribía cuando era más chico, pero también las veo de otro lado, de otro costado. Y actualmente, ¿estás en algún proyecto artístico, en algún... No, estoy en un retiro espiritual. pero sigo escribiendo, eso no lo puedo parar. Pero sí, por ahí, por cuestiones personales, los proyectos hacia afuera están un poco en stand-by, como dijiste vos al principio. No así hacia adentro, porque, o sea, la movilización interna es imposible de tener. Entonces, sigue siendo para mí muy importante escribir y plasmar en el papel y en la música cosas que me pasan. Pero sí me tomé un recreo de llevarlas hacia afuera, o sea, de mostrarlas, porque lo necesitaba. Bueno, Daniel, ¿trajiste algo escrito, sí, algo para compartir? Sí, traje un montón. Bueno, lo que vos quieras. Es una canción igual, pero bueno, obviamente que la voy a recitar, ¿no? Esto es lo último que escribí. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Yo dije que entre todo, bueno, me llevo lo último. Y bueno, ¿va? Dale. Va, dice así. La parca me anda buscando. Voy a hacerme el distraído. En una de esas consigo que se arrepienta y se vaya. Hoy me pasé de la raya. Seguro es autocastigo. El miedo es una batalla que comenzamos perdiendo. Para sacarte corriendo, seguro te lo presentan. Y uno al final lo alimenta y lo termina queriendo. Yo no soy menos de lo que soy. Esa es la imagen que da mi espejo. A veces un tanto añejo o un chiquilín. No es el caso. Que para meter un golazo hay que estar fuerte en sí mismo, enfrentando los abismos, las tormentas, los fracasos. Algunos nacen llorando y otros se mueren riendo. Y uno vive entretejiendo siempre la misma madeja, que a la corta o a la larga a todos nos empareja. La parca me anda buscando y aunque me haga el distraído, yo sé que tarde o temprano tiene una cita conmigo. Pero mientras la pospongo, celebro por estar vivo. Daniel Campanari. Muchas gracias, Daniel. Gracias a usted. Es preferible prenderse fuego el corazón. prenderse fuego el corazón, prenderse fuego el corazón. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. No. Aguas Fuertes, siempre. Perdón. Para un poco. Mira si yo me equivocara. Para un poco, seguimos en Aguas Fuertes. Para un poco, Víctor. Te calmás. Es que lo extraño. Ahí hay vino, la toma. Lo extraño. Hay vino, Hay vino. Vino. Aparte, vino. Vino. Ah. Vino. Sí, vinieron todos hoy. 4666559. Si nos querés llamar, contarnos cómo la estás pasando esta noche. ¿Qué tenés para hacer en este bicentenario? Che, al 1561-540359 llegaron varios mensajitos. Así es. Léelos, por favor. El primero dice: buenas por pensar el bicentenario. Y sí, seguro que había paraguas y bolis también. Quienes piensan que hicieron el cabildo, albañiles británicos, las mujeres con las canastas en la cabeza, ¿qué pensaban que eran? Llevaban chipá. Ya desde esos tiempos nos venían a sacar el trabajo. Y no firma, cosa que, entendiendo el tono del mensaje, es entendible, ¿no? Que una persona que manda este tipo de mensaje no firma. También podemos pensar que es un chiste. Sería bueno que firmen igual. La idea es que si mandan mensajes, que nos pongan el nombre. No pongan el nombre, apellido y número de documento, no hace falta, ¿no? Pero al menos. El apodo, algo. Y que le ponga entre paréntesis si es ironía, que lo ponga. Claro, porque si es un chiste, no le salió bien. Mal chiste, dicen acá afuera. Sí, no. A mí no me gustó, por lo menos yo no me reí. No sé ustedes. Es difícil entender si es un chiste o no por mensaje. Creo que nadie se ríe con ese chiste. No. Aparte, esto de pensar una nación latinoamericana está bueno. Está bueno porque venimos todos de la misma tierra. Esto de ponerle límites que no vemos y ponerle nombre a estas tierras no tiene sentido, me parece. Otro mensaje. Dale. Dice: qué groso el invitado. Decime si las canciones de Dani no son una brújula en algunos desorientes. Abrazo grande, Campa. Javier firma. Otro mensajito que llegó al 1561-540359 dice: Dani, gracias por la música, Ceci. Muy bien. Y recién llegó otro que dice: vi un teatro lleno, cantar una canción que no está grabada, como si todos tuviéramos la misma necesidad de cantar. Gracias, Campa, por gambetear el silencio. Javier, nuevamente. Muy bien. Sí, y hay otro más que acá con la letra de Cristian, que a veces es medio complicado. Es un llamado. Javier dice que su hija de 10 años pregunta si la revolución la hizo un grupo de hippies. ¿Eh? Y no. Entre paréntesis, no entiendo. Porque no estaban armados. Hippies líder desarmado. Por eso dice. Líder desarmado. Porque los hippies no tienen armas. No. Quieren paz y amor. ¿Había hippies en el bicentenario? No, mirá, chicos, se fue el profesor y me preguntamos. Qué cosa. Lo llamamos a la casa, ya debe estar en la casa. No lo dejaban en paz al pobre hombre. Bueno, ¿por qué no contamos un poquito lo que va a haber este fin de semana en los alrededores? Dale. Estuvimos recibiendo información al Facebook, que es Aguas Fuertes, así que todos los que quieran contarnos qué van a estar haciendo pueden hacerlo de la misma manera que hicieron los chicos de Palos Rotos y Quila Tu Mal, que se van a estar presentando, que se están presentando ahora en un ratito nada más en Be Free. La entrada $5 nada más y los esperan. ¿Dónde queda Be Free? Be Free queda por Gaona. Colectora Gaona. Colectora Gaona. Capital, sí. Allá donde llevaron a todas las bandas. Ya no casi quedan lugares en Moreno Centro. Los corrieron para la colectora. Está bien. Bien. Después también tenemos encuentros culturales en el Transfo. El 22 de mayo inician a las 9. Y el domingo 23 estarán terminando. Esto es el Transformador en el Caseros al 200 en Aedo. La entrada es libre. Y se va a estar presentando La López. ¿Será Juan Cruz y La López Pereira o será La López solo? La López, dicen. La López Pereira, ahí dice, mira. Acá abajo, ¿no es? La López Pereira. La López Pereira. Porque, tenemos, porque si querés más información, sí, puedes entrar a www.lalopespereira, como dice victor.blogspot.com. Ahí está. Perfecto. Menos mal que estás acá, Víctor. Viste. Gracias. Después tenemos la información de que se va a estar presentando Locos de Turno en Ramos Mejía, también el sábado 22 de mayo, arrancando las 22 horas. Se van a presentar en la Cuadra Bar, Avenida Gaona, al 2195, esquina Monteagudo. Tenemos otra actividad para mañana. Seguramente escuchaste el spot en la tanda de la radio. Sábado 22 en la Plaza San Martín a partir de las 12 horas y hasta las 8 de la noche aproximadamente. Más de 500 años de resistencia indígena, dos siglos de gobiernos contra el pueblo, más de un siglo de luchas obreras y populares. Jornada político-cultural. En este bicentenario hay otra historia, es el título. Va a haber radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Les recordamos mañana, sábado 22, en la Plaza San Martín, acá frente a la estación de Moreno, a partir del mediodía. ¿Cualquier persona puede venir y participar? Vos no, sí. Víctor, vos no. ¿Yo no? No. Y sí. Sí, él puede, él también puede. Yo puedo, no? yo voy a traer mis fotos del bicentenario. Perfecto, uy, quiero ver eso. Bueno, y cerramos diciendo también que en el Teatro Terra Firme se va a estar presentando Del Goyete, esta obra. Esta banda, la perdón. Banda. No te lo podés perder, sí, me colgué en el teatro. Al comienzo del año. Sí, no te lo podés perder. Terra Firme en Barbello, o sea, al 70, en Paso del Rey. Sí, ahí a media cuadra de la estación, un teatro sí, muy lindo, muy sí. lindo, por cierto, muy acogedor. Porque es chiquito y medio apretado entra. Para que encontré algo más. ¿Sí? La última, te prometo. Dale. País de Origen en Parque Cultural de Padua, el sábado 29 de mayo a las 5, frente a la estación Lado Sur. La entrada es gratuita y es al aire libre. Dice que después de esta presentación los chicos se van a guardar un tiempito para terminar de pulir las canciones y entrar a grabar un nuevo disco. Ah, ¿te avisan eso para que vayas a verlo? Para que vayas a verlo. Perfecto. Vieja, habilita un careta. No, nene, yo careta no uso. Bueno, pinta una fresca, largame un sol. Pero nene, es de noche, ¿qué decís? No te entiendo nada. El diccionario de Aguas Fuertes, las palabras que la Real Academia rechazó. No, vieja, se dice no les dio cabida. Ahora, chicos, es un bardo esto acá arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que yo esto lo dejé ordenado antes de salir del estudio? Es un bardo. Por eso yo decía Aguas Fuertes Rockeras, porque hay muchos papeles encima de la mesa. Te miraste cuaderno. Sos re bardero vos, ¿eh? Víctor lo está bardeando. Desde hoy que la estás bardeando. Bueno, es que vine muy exaltado hoy. No sé por qué uso palabras difíciles. Me gustó... La copa derramada, ayer estuviste escuchando. Estuve escuchando la copa derramada, estuve... No solo estuve escuchando, si estuve acá... Estuvo muy bueno el programa. Es un bardo ese programa, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un bardo, ¿pero qué es un bardo? ¿El programa? No, no esto entiendo. Es un bardo, el lío. ¿Qué es un bardo? Un lío. Esto, yo bardo ahora en esta mesa lo veo como un desorden. Sí, puede ser un desorden. Para mí bardo es, por ejemplo, estás en la calle, uh-huh. ¿sí? Y yo que sé, vas caminando, en mi caso, ¿no? Y te dices, mirá esa chica, y te das vuelta así, y capaz que va con el novio. Y agarra y se da vuelta y empieza, claro, mirá, loco, qué bardea. Claro, te metiste en un bardo. Me metí en un bardo, ¿no? Pero yo le digo, qué bardea. Yo te digo algo, hoy a las 6 de la tarde, más o menos, me tomé el colectivo acá en Moreno para el barrio, y fue un bardo. No sé por qué, pero había autos, pero salían de abajo de las baldosas los coches ya. Por el bicentenario. Chicos, la 9 de julio es un bardo. ¿Es un bardo? ¿Es un bardo? Sí, es un bardo, eso dicen. Pero ahora hay escenarios y esas cosas. Pero es un bardo por los cortes y demás. Bueno. ¿La libre circulación? ¿Es un bardo? ¿El derecho a la libre circulación? No bardies. Me estás bardeando. Pero bueno. No bardies. ¿Por qué? No sabemos qué es bardo, así que... ¿Alguien parece que sepa? Que escuchemos sí. algún ejemplo o algo, porque no sabemos nada. Bardo. Bardo. Palabra que tiene diferentes usos. Por lo general, implica el hecho de una equivocación, un problema o desorden generalizado. Una

Yo no lo entendí el final, ¿eh? ¿Cómo no es esto? El final? No. Bueno, si quieren aclarar el mensaje, opinar o decir algo al respecto, 15-61-54-03-59. Sino también pueden llamarnos al 466-6559. Y si quieren charlamos al aire o dale, dejan un mensaje, como quieran. ¿Sí? Tenemos compañía. Tenemos compañía en el estudio, buenas noches. Estamos con Lea, integrante de La Chancha Limpia, bajista y cantante, ¿verdad? Buenas noches, sí, es verdad. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Te cansado de esperar porque hace rato que llegaste y...? No, pero interesante escuchar a la gente que estuvo acá adentro, a Dani, y charlar con la gente que estaba afuera, también fue interesante. Bueno, Lea, contanos en qué anda La Chancha, en qué anda la banda. Estuvieron tocando hace poco, ¿no? Estuvimos tocando bastante en todas las movidas que hicieron por Terrabusi, participamos en varias. Últimamente, la última movida que estuvimos fue la que organizó la Bordón, el Sainete. Mañana vamos a estar tocando en la Plaza Martín, en la actividad que se hace en la Plaza San Martín por el otro bicentenario. Y participando principalmente de esas actividades, aunque hace poquito hicimos un Morena, así que no tenía mucho que ver con ninguna actividad política, por decirlo de alguna manera, pero más que nada participando en esas actividades y casi de manera consciente y intencional. No los veo ni en pedo en la Wuhan. Y no creo que nos inviten. Esta es una decisión de la banda, realmente, como vos decís, de manera inconsciente, ¿no? De participar, de militar, si se quiere, desde la música. Sí, totalmente. Digamos, hay una ideología claramente marcada en la banda, o sea, que no permite flexibilidad y que no permite, por ejemplo, que toquemos en la Wuhan, o no que toquemos, sino que no nos inviten. Claro. O que no nos inviten a muchos espacios, o sea, donde saben que ideológicamente no coincidimos, pero o sea, el hecho que no estemos es porque no nos invitan, no porque no nos invitan y no vamos. O sea, porque si nos invitarían y no nos condicionarían la libertad de expresión, iríamos igual. Uh-huh. Y musicalmente, para la gente que no conoce la banda, ¿qué le dirías que es La Chancha Limpia? Y actualmente, musicalmente se podría decir que es una banda que hace cumbia fusionada con rock. Bien marcadito, cumbia rock, con letras de corte claramente político, que juegan con lo bizarro, con la broma, con la vulgaridad, con el grotesco. Bien marcadito, es como la forma que adquirió actualmente la banda después de pasar por varios estilos, por una búsqueda, digamos. Como que desembocó en esto, una banda de cumbia rock que canta letras de política y que se caga un poco de risa de la realidad que vivimos. ¿Cuál es la reacción de la gente, bueno, justamente en las marchas, en la protesta, cuando los escuchan? Buenísima, muy muy buena. Últimamente las reacciones fueron de 10, de no dejarnos bajar del escenario, de pedirnos discos cuando bajamos de tocar, de invitarnos para otras movidas. O sea, se dio muchísimo que íbamos a tocar a una movida y de esa misma salían otras fechas, y así como que se fue encadenando una serie de movidas que hasta ahora se vienen manteniendo, digamos. O sea, muy muy buena la recepción. Qué bueno. Contanos, ¿La Chancha Limpia tiene ya algún disco, algún demo dando vuelta? No tiene nada grabado, nada, nada de nada. Y actualmente ya decidimos que es hora de grabar nuestro primer álbum, así que ya en estos días nos vamos a poner a grabar. ¿Te tengo que creer? Sí. Porque hace 2 años más o menos nos dijiste lo mismo, acá. Y eso tiene que ver un poco con el camino por el que va la banda. O sea, como que el disco... Vos mismo dijiste, me bajo del escenario y la gente nos pide el disco. Bueno, sí. Es hora, ¿no? Un poco también por eso vamos a grabar. Porque como que insisten demasiado en la última Morena que hicimos, nos decían, tienen que grabar cumbia informativa, por favor. Yo digo, hay tantas cosas interesantes para escuchar, pero bueno, y digamos que bueno, que por eso y porque tenemos que tener algo registrado para dejar y para contribuir a la cultura de este mundo tropical y rockero en el que vivimos, tenemos que grabar algo para embarrar un poquito más la cancha, digamos. ¿Qué cosas pasaron hasta acá que no pudieron llegar a grabar ese disco, ese demo? Más allá de por ahí las dificultades económicas que a veces, ¿no?, son importantes. Y mira, tuvimos un inicio de grabación que se obstaculizó más que por lo económico, por otras cuestiones internas a la banda, vamos a decirlo. Y después de ese inicio pasó mucho tiempo y no hubo ningún intento más de grabar nada. O sea, hasta el día de hoy que seriamente nos juntamos con todos los integrantes y dijimos vamos a grabar, y pusimos fecha y empezamos a buscar estudio y como que ya estamos dispuestos a meternos a grabar. Podríamos decir entonces que nos pasó la vida. Sí, no. Algo pasó, digamos. Recién hablabas de los integrantes. Actualmente, ¿qué formación tiene la banda? Actualmente, bueno, tenemos a Aníbal, baterista, Emi en teclado, Ger en guitarra y charango, el Cookie en timbaleta, y yo, Lea, en bajo y voz. Y actualmente está tocando Diego, que es el primer guitarrista de la banda, el Gato, que por cuestiones personales de Germán, que fue papá, digamos, está ocupando su lugar hasta que se estabilice un poco su vida y vuelva a la banda. Mirá, yo estuve en la fiesta en la Peña de la Bordó, donde tocaron, y sí, realmente es hora de que graben el disco, ¿no? Hay que hacer un poquito de fuerza. Yo estoy medio descompuesto, si hago fuerza. No. Vamos. Es verdad, venía con el dolor de estómago acá. Es chiquito el estudio, Darío. Y calor sobra. Calor sobra, sí, la verdad. Sí, no, lo del disco ya está decidido, así que nos vamos a poner a grabar. Ahora, cuando Germán se estabilice un poquito y esté en orden nuevamente su vida, vamos a ponernos a grabar y a distribuirle lo que salga, digamos, eso seguro. Acá me están soplando que vos sos profe de historia también. Efectivamente. Mirá, hubiéramos invitado solamente a él y le preguntábamos por las dos cosas. Maxi, no lo escuches, no lo escuches. No, igual no te vamos a preguntar por el bicentenario. Te quería pedir, ahí mis compañeros me dicen que no, pero bueno, yo te lo voy a pedir igual, después veremos qué pasa. Que elijas un tema musical, ya que no tenemos ningún material de La Chancha Limpia, alguna banda que vos crees que haya influenciado a La Chancha Limpia. Hay que ver si lo tenemos también, ¿no? Yo te pediría cualquiera de Nirvana, pero no sé si influenció a La Chancha Limpia. Tal vez a vos. Y a mí puede claro. Ser. No. Si lo pienso desde la influencia de la banda, y creo que es todo lo que escuché, por lo menos de manera personal. Uh-huh. Pero, qué sé yo, alguno en particular. Cualquiera de Nirvana. Domingo. Bueno, vamos a escuchar algunos de los temas que están elegidos por ahí, ¿sí? Mientras tanto, les recordamos a los oyentes que La Chancha Limpia va a estar tocando mañana a la tarde, seguramente, pero bueno, la jornada empieza a las 12 del mediodía. Va a haber murgas, va a haber bandas, otras bandas, además de La Chancha Limpia. No, bandas no, por ahí otros grupos, por ahí de percusión. Ajá. No. Bien. Bueno, radio abierta, obviamente, y todo esto empieza a las 12 en la Plaza San Martín. Ya volvemos. As a friend, as a friend. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Bueno, viste que conseguimos el tema de Nirvana, ¿no? Buenísimo, la verdad que gustoso estoy. Camas y Bar estamos escuchando. Así es. Te podés comunicar al 466-6559, como un oyente hace un rato llamó para preguntar cómo podía hacer para escucharnos en internet. Así es. Y le informé que nos pueden escuchar a través de www.fmmoreno, repetimos la M ahí, .blogspot.com.ar. Así es. Sí, no, más fácil, lo googleás FM Moreno y lo encontrás ahí. Sí, estamos en Google. Aparece una página de inicio que está en construcción, que hace mucho que está en construcción, pero ya va a estar en el momento. Y ahí acceden al blog y pueden escucharnos ahí arriba, a la derecha dice escuchada en vivo. Y ahí nos vas a escuchar a nosotros. Así. Seguimos con Leandro, integrante de La Chancha Limpia. Y siempre te cuento, Lea, siempre en las segundas partes de la entrevista hacemos una especie de cuestionario con la banda, pero hoy estás solo, así que por ahí podemos hablar de los entretelones de un poco de la banda, ¿sí? Sabía que hace mucho tiempo, en los inicios de la banda, tenían una persona, ¿sí? Que se hacía llamar el Señor X, que contaba, ¿sí?, un poco el detrás de escena de la banda. ¿Ustedes tenían relación con esa persona? Lo único que te puedo decir es que ese tal Señor X jamás entró en contacto físicamente con nosotros, sino que lo conocimos y mantuvimos el contacto a través de internet, podríamos decir, de la tecnología. Fue una persona que apareció en la computadora como si fuera un invento de Microsoft y empezó a mostrar cosas que ni nosotros sabíamos que existía de La Chancha Limpia. ¿Cosas como qué? ¿Cosas como qué? Y el Señor X era como que tenía una inclinación a la fotografía, le gustaba sacar fotos. El problema es que nosotros, en cada recital que llevábamos a cabo, no lo veíamos. De golpe, en las páginas del Señor X, porque tenía su fotolog, y en la de La Chancha, aparecían muchas fotos en donde estábamos nosotros en actitudes sospechosas, comprometedoras. Humillantes principalmente, podríamos decir, más que otra cosa. Humillantes. 99% humillantes. Y no, nunca más supimos de él, sus fotos nunca más aparecieron. Creemos que se fue con otra banda, porque se aburrió de La Chancha. ¿Te parece? Sí. Yo estoy tratando de buscarlo vía internet. Y la verdad es que esto es bastante complicado, es la época, ¿no? Eso que es Fotolog, es la época es un, del Fotolog. La época del Fotolog, sí. La era del Fotolog. Sí, que ahora tenemos otros medios. Así es, ahora sería peor, imagínate. Sí. Por Facebook ya... Sí, actualmente ya La Chancha no tiene Facebook ni nada por el estilo. Se desconectó por completo de ¿Tenían Fotolog ustedes? Teníamos Fotolog, ¿y sí. ya no lo tienen más? No sé si existirá y todavía. Algunos quedan, ojo, algunos quedan. Por ahí rastreás... Habría que buscar. La verdad que hace mucho que no entra el Fotolog de La Chancha. Pero ahí... Mira, acá estoy encontrando algunos. Hace un rato estaban hablando de un disco. Por ejemplo, este personaje, ¿sí? Veo que hay una foto que dice LCHL, que sería La Chancha Limpia, ¿no? Reggae, ska, cumbia y mucho, pero mucho menos, decía... Y dice, ya llega, sí, señor, sí. Lo que todo el mundo esperaba, La Chancha Limpia está grabando y pronto estará su disco en todos los musimundos del país. Sus temas sonarán en todas las radios, estarán invitados en la TV para que toquen sus temas y almuercen con Mirta. Pronto el mundo se rendirá a sus pies Me se ve, perdón. Bueno, Alfrín, prepárate, ya llega. Decí la fecha, por favor, Víctor. Esto es de... Ahí está, el 30 del 8. ¿Lo ves? Abajo ya se dice. Ah, ahí está, 30 de agosto del 2008. Exacto. Era... El Hombre X era un tipo muy optimista con respecto a la banda. Ah, sí. Ah, esto era el Hombre X, lo que acabamos de leer. Creo que sí. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Era sí, del Hombre sí, sí. A mí me parece... Sí, hay... A mí me... Ah, está en la... Sí, es del Hombre X. Hay fotos. Lo humillante. Yo lo conozco. Mirá si es ese. Ezequiel. Ahí está. Hay fotos donde... Es raro contar esto en radio, ¿no? Lo que uno puede ver en una pantalla. Pero... ¿Qué cosas podías contarnos, ¿no? Que vivían en un show, no arriba del escenario, sino abajo. Pensando un poco, viendo esta foto que está ahí. Fueron distintas etapas en la banda. De esta etapa donde aparece el Hombre X, es como la primera etapa. Y te diría que en esa etapa era prácticamente más importante lo que pasaba abajo del escenario que en el escenario. Porque pasaban muchísimas cosas. O sea, más allá de una banda de música, éramos amigos y teníamos una relación del día a día prácticamente entre todos. O sea, era una relación de amistad en donde el escenario y los ensayos eran prácticamente un pedacito más de todo lo que vivíamos todo el tiempo. Así que pasaron miles de cosas, miles de anécdotas, miles de aventuras muy, muy interesantes, como por ejemplo, yo no me voy a olvidar nunca la tarde-noche en la que fuimos a un evento en donde era el Churque, que hoy en día es el Sainete, un evento muy serio y nosotros terminamos todos borrachos, jugando al fútbol en el barro, retados por la chica que organizaba, a la cual Cristian terminó convenciendo de que estábamos portándonos bien, nos terminó convidando café, y así hasta terminar en un momento en que no lo puedo describir porque es muy humillante. El fin de esa noche fue verdaderamente humillante. ¿El café los rescató? A casi todos sí, los rescató. A casi todos. A casi todos. O sea que a vos no. A un 99%. No, a mí no. Eran etapas de mucha alegría, de mucha juventud. Hoy en día la vida nos golpeó y estamos un poquito más serios y tranquilos. Está bien. Y pensando, bueno, en esta nueva etapa, ¿cómo viven esa etapa de juventud? ¿Añorándola o todavía hay algunos indicios de esa unos etapa? Vestigios. Vestigios. De juventud. No, señora, son momentos y cada momento lo vivimos a pleno. O sea, no es que nos convertimos en seres amargados y sin sentido del humor, pero es otra la relación. Prácticamente con los chicos nos vemos en el ensayo. Antes era distinta la cosa. Por ahí estábamos toda una semana entera viéndonos, tocando, haciendo boludeces, por decirlo de alguna manera. Ahora es una relación de ensayo en donde sí, hay otras cositas, pero son en este sentido sí secundarias, en donde lo principal ahora actualmente es la banda. Bueno, o sea, la banda es como el núcleo que genera la relación entre los integrantes. En el bloque anterior decías que estaban poniéndose a tiro, ¿no? De alguna manera para grabar el disco, y decías que estaban buscando algún estudio. ¿Ya lo encontraron? Tenemos dos o tres en vista y tenemos que decidir en cuál de ellos vamos a empezar a grabar. Pero sí, como que está. ¿Y casi está. ¿Cuántos temas más o menos creen que van a poder tener para el disco? Y aproximadamente 10 temas. Sí, 10 temitas. O sea, no va a ser un LP. ¿Qué es un LP? ¿Un paquete de cigarrillos? Sí. Sí, sí. Bueno, allá los chicos me están diciendo que el tiempo es tirano. Y se nos acaba la entrevista. Lea, muchas gracias por estar acá. Espero que la próxima vez que te tengamos nos traigas el disco. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los chicos que hacen este programa. Y bueno, yo también espero la próxima vez estar con el disco. No prometo nada porque uno no sabe lo que el destino le depara. Por ahí de acá 2 años vuelvo sin el disco. Por ahí no vuelvo. Por ahí salgo de acá y me atropello un auto. O por ahí te vas directo a la fama, no te vemos nunca más. Por ahí me hago solista y empiezo a componer canciones de amor. Y el mundo se rinde a mis pies, pero ya no con la chancha. Así que bueno, muchas gracias y espero que estén bien. Recordarnos que mañana van a estar tocando, ¿no? Mañana en la Plaza San Martín, una actividad, otro bicentenario. Murgas, bandas, la chancha, ¿no? Radio Abierta, Olla Popular. Bueno, vayan que va a estar lindo. Y apoyemos esta otra movida. Ahí diferente. Muchas gracias, Lea. Y nos vamos. Vamos a escuchar Los Visitantes. Lente. Inocencia encerrada en una espiral ardiente. Clemencia le piden al Dios del hogar, le pide piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impacientes. La rutina caracol lo destruye lentamente. Apuchada sin tocarse, palmonera en alcancía, soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías, vagando por la soledad cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. Cobarde mi bien, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Inocencia encerrada en una espiral ardiente. Clemencia le piden al Dios del hogar, le piden piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impaciente. La rutina caracol lo destruye lentamente. Capuchadas sin tocarse, cual poner en alcancía, van soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías, vagando en la soledad cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. Soledad y cobarde bien, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

las luchas de los 200 años y poder pensar también hacia adelante. Esta actividad, bueno, estoy contando yo porque yo participé de algunas de las reuniones, no de todas, donde entre varias organizaciones de Moreno se fue armando esta idea, porque fue así, desde la radio tiramos la idea, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y fue surgiendo esta idea de la actividad que se va a realizar mañana en la Plaza San Martín. Muy bien. Mañana desde las 12, ¿verdad? A partir de las 12 del mediodía, con una olla popular, y ahí arranca la radio abierta, que es el aporte que vamos a hacer desde la radio, tiene que ver con la organización de esa radio abierta, con música, audios de entrevistas, porque toda la radio estuvo en estos tiempos entrevistando sobre el tema este del Bicentenario, así que vamos a estar pasando algunos audios de entrevistas, de informes que fuimos realizando, pero mayormente acompañando, porque va a haber cada organización va a armar algún tipo de stand donde, bueno, va a trabajar o con lo que vienen trabajando o algún tema en particular que tenga que ver con esta fecha del 25 de mayo. Leo, buenas noches, Darío te habla. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, che. ¿Y cómo se fue gestando esta organización? ¿Cómo se fueron juntando las organizaciones? Ya, fuimos de esto que se llama trabajando en red, digamos. De la radio lo propusimos a algunas organizaciones, algunas de las cuales por ahí tienen programas o algún compañero participa en algún programa de la radio. Y nada, planteamos que cada organización vaya invitando más organizaciones y que cada organización invite a más organizaciones. Y así la idea es que todas las organizaciones vayan convocando, que no fue una idea de la radio, pero no necesariamente una convocatoria solamente de la radio, y así se fue armando este proyecto, esta idea. Leo, soy Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, una pregunta, Leo, ¿cuáles son las expectativas para mañana? Mira, las expectativas en primer lugar es que no llueva. Esa es la primera expectativa que tenemos, porque si llueve, digamos, no hay festival. ¿Y los paraguas? No llueve. Claro, sería como más parecido al 25 de mayo de los cuadros, por lo menos. Pero no, digamos, la primera expectativa es que no llueva. La segunda, bueno, es eso, que se pueda armar esta actividad, que la gente se acerque. Y esto, poder charlar, poder discutir, poder disfrutar, me parece que tanto hay cosas para discutir como para celebrar, como para charlar y para pensar. Me parece que también esta cuestión de que haya muchas organizaciones y diferentes miradas, diferentes perspectivas, también le da un toque especial a esta actividad. Leo, muchas gracias y nos vemos mañana y te dejamos que sigas comiendo empanadas. Dale, hasta mañana para todos y bueno, nos estaremos escuchando y viendo por ahí. Un abrazo. Un abrazo grande. Un provecho. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Le agradecemos a los auspiciantes que hacen posible este programa desde ya. Muchas gracias. Y nos dolió un poquito, pero bueno, hay que hacer el programa de alguna forma, ¿no? Sí. Nos faltó algunos auspiciantes para el Bicentenario, en realidad. Estamos consiguiendo nuevos auspiciantes. Sí, sí. Si usted quiere auspiciar en Aguafuertes, puede llamar al 466-6559. También por mensaje de texto, más difícil, ¿no? Pero bueno, también puede al 1561-540359. Así es. Che, qué bueno esto que contaba Leo, esto de poder repensar el Bicentenario, ¿no? Y a través de una fiesta popular, ¿no? Es algo muy interesante que va a pasar mañana a las 12 en la Plaza San Martín. Bueno, ya están todos invitados, así que... Aunque llueva, creo que... Alguito se va a hacer. Algo se va a hacer. Igual yo realmente no creo que llueva, porque como viene el clima en los últimos días, ¿no? Se la vive bancando hasta 25, parece que va a llover y nunca llueve. Yo me olvidé el paraguas en la escuela hoy. así que... Uy, no, y hasta el miércoles no vas pero a volver. Pero tengo piloto, así que si vengo con el piloto a la plaza, porque me parece importante, como decía al principio Maxi, hay que rescatar algunas cuestiones, ¿no? Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no, pero pensar en una revolución que se ha gestado allá hace 200 años y continuarla, de otra manera, ¿no? Pero continuarla. Che, algo que hay siempre en las escuelas, sobre todo para goteras. Esta tizas. Época, ¿eh? Goteras. Vidrios rotos. Frío. Notebooks. No. Disfraces. No, hay chicos disfrazados. Eso. Hay actos. Porque hay actos. Sí, Sumas va a ser de peón de ajedrez. ¿En serio? Sí. Muy bueno. Sí, como el padre, peón. ¿Pero de cuál? ¿Del 1 o del 2? ¿Del 1 al 8 cuál? Negro. ¿No sabes del 1 al 8 cuál? No, me voy a enterar de eso el 25, tengo una gran incógnita para mí. Bien. Pero no es lo mismo ser peón del rey que ser peón de un alfil o de la torre. Es verdad. ¿Viste? Mirá, mirá. Guarda. Es profundo. Ahora entendí de lo que están hablando. Los miraba como extraños. Hablando con una compañera de trabajo, ¿sí? Me comentaba que ella tenía su hijo cuando fue su primer acto escolar. Dice que lloró muchísimo y hacía de montaña. Era el que sostenía la escenografía. Estaba sosteniendo la escenografía y ella estaba emocionada porque su hijo estaba actuando de montaña. Es así. El cerro de los siete colores. Sí. De la Aconcagua. Ahí está. Son así las mamás, el orgulloso. O te pintaban de negrita, viste, te ponían el carbón en la cara. Que los papás también somos así, ¿eh? Sí. Yo voy a estar emocionado que mi hijo se enteró. Yo también, no, quise decir los papás. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo lo vivís? No, ¿qué se siente? Al principio era, acto escolar, Pero realmente Sumag está totalmente emocionado de estar actuando. Como le gusta expresarse y él lo toma como algo muy importante. Y más los ensayos, me cuenta cada ensayo cómo se mueve la pieza. Claro. ¿Sabés qué? Es raro, pero... El peón avanza de uno para adelante. Claro, no, Sumas es un campeón jugando la. Pero puede empezar de a dos. Sí, el primer tiro el lo primer movimiento lo puede hacer doble. ¿Sabés que también? Como hizo Colón contra River. No, qué cara. Sí. ¿Sabés que también en muchos colegios relacionaban el tema del mundial con el bicentenario, con todo? Bueno, el quilombo. La mayoría, conozco un grupo de chicos en un colegio que iban a cantar, y en varios lo hicieron en realidad, que iban a cantar canciones, la canción del mundial. Mira. ¿Por el bicentenario? Sí, ahora el acto 25 de mayo. Cantaron la canción del mundial. Yo me pregunto, ¿el bicentenario termina el 25 a las 12 o nos van a romper las bolas todo el año? No, se va a empezar a preparar los 200 años de la independencia. Tenemos 6 años. Claro. Sí, hay diferencia. Sigue. No termina por nunca. Suerte tenemos un mundial que se viene y otro más antes de llegar al bicentenario de la independencia. Che, pero bueno, todo esto del acto escolar que estábamos poco hablando y nos fuimos de tema, era porque hoy... Viernes de radioteatro. Así es. Y hay un par de personas que estaban por ahí, che, ¿cuándo sale radioteatro? ¿A qué hora sale? Y bueno, nos quedó para el final, lamentablemente. Les pedimos disculpas a quienes estaban esperando escucharse o escuchar a alguien que está en el radioteatro. Tuvimos invitados especiales para grabar. Va a salir ahora. Y podemos anticipar, ¿no? Un poco de qué se trata. En este caso no nos metimos con una canción, sino que humildemente le pedimos permiso a Luis María Pesetti, un gran escritor de cuentos infantiles. Y de canciones también infantiles, pero en este caso agarramos un cuento y lo adaptamos al bicentenario. No sé. No sé qué salió. Y yo diría que lo escuchemos. Sí, vamos a iba a decir a verlo, pero no. Esto es radio y lo complicado. Vamos a escuchar. Salgan todos al patio en orden. No hablen, calladitos, por favor. Dejen la mochila en su banco. No nos vamos a otro país. González me oyó. Silencio. ¿Cuántas veces hay que decírselo? Va a hablar la directora. Así que no quiero que vuele una mosca. ¿Me oyeron? Estoy haciendo una pregunta. ¿Me oyeron? 3, probando. ¿Está encendido? Antes de que nada, quiero significar que es un alto honor para mí poder haber podido llegado a ser directora de este establecimiento escolar de enseñanza. Aunque más no fuera que todo se justifica en haber llegado al día de hoy para poder recibir con mis humildes palabras que pude aliar al tan alto conjunto de personas que hoy se han acercado a nosotros a tal efecto. Se encuentra entre nosotros, enchiéndonos de orgullecimiento, la bisnieta del fundador de nuestra escuela, la señora Írpides de Loza. Otro aplauso para Elia también. Altísimas autoridades, señorita inspectora, señorita secretaria, señoras maestras, señoras porteras, alumnos y, por qué no también, señorita vicedirectora, que también es un ser humano como todos, ¿no? Henos aquí reunidos en este día de fulgurante sol, como el que sonríe en nuestra bien amada bandera patria para conmemorar el bicentenario del nacimiento de nuestra amada la patria argentina. Para comenzar este acto solemne, quisiera recalcar la donación de una nueva bandera de ceremonia que con esfuerzo, sudor y lágrimas, la cooperadora ha adquirido en 12 cuotas. ¿Sin interés? Ah, no. Bueno, se hace lo que se puede. En 12 cuotas, vendiendo torta en los recreos, haciendo campeonatos de truco, riñas de galios y tantas otras bellas actividades recreativas que recrean y esparcen nuestras almas por todos lados. Sí, gracias a la invalorable ayuda de las altas autoridades presentes y de la cooperadora, podemos decir todos y con el mayor de los orgullos, sí, tenemos una nueva bandera de ceremonia, es nuestra, y no importa que todavía no podamos usarla porque, como todos saben, la cooperadora se la dona a la provincia, pero la escuela pertenece al ministerio, entonces todavía no se puede usar porque o bien la provincia dona la bandera al ministerio, o bien el ministerio dona la escuela, la bandera, perdón, la provincia, pero no importa, porque el ministerio y la provincia son la patria, y con estas obras la estamos haciendo crecer. Ahora la patria tiene un pedazo más en nuestra escuela, ¿no es cierto? Y ahora vamos a comenzar con la participación de los chicos, que tanto esperan los papás y las maestras preparan durante meses. Va a pasar Raúl Cardales, de quinto grado, de la señorita Viviana. Lo recibimos con un aplauso. ¿Estás listo, mi amor? No. Dale, Raulito. ¿No te acordás lo que hiciste con la señorita? No. ¿Querés que me quede acá con vos? Mirá que están esos señores importantes y qué van a pensar, ¿eh? Bueno, no importa. Los chicos son así. Se ponen nerviosos y se traban un poco. A él no lo hacemos pasar nunca más a un acto y listo. Ahora va a recitar una copla Daniel Mossini, de tercero B, y la escribió él mismo. Así que calladitos todos. Talán, talán, suena la campana, en la mañana bien tempranitos. Ay, me olvidé. Y por la tarde, después de la escuela. Talán, talán, suena la campana, en la mañana bien tempranitos. Y por la tarde, después de la escuela, vuelvo a mi casa bien derechito. ¡Muy bien! ¡Al fin uno que vale la pena, Raúl Tesoro! ¿Viste que él lo dijo bien y sin hacer ningún papelón? ¿Querés probar de nuevo? ¡No! ¡No quiero! ¿No? ¿Está asustado todavía? Y ahora va a pasar Fernando Lordani, de sexto, a leer algo que él mismo escribió. ¡Miren lo que son capaces de hacer los chicos! Yo llevo 37 años de directora y nunca me dejo de asombrar de lo que los chicos son capaces. viene a leer algo que él mismo escribió para este bicentenario. Gloria y deleitación de mi corazón. En mi alma de niño refulges rutilantes cual una guía sublime, una estrella majestuosa, resplandeciente que me llevará al pináculo de bronce eterno. Tu generosa seña patria, eres la joya portentosa que no cambiaría ni por el oro de mil musulmanes al que aspira el alma de niño. ¡Muy bien, Fernandito! ¡Qué lindo eso que escribiste, solo sin la ayuda de nadie! ¡Qué bien! ¡Apláudanlo! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Apláudanlo! Bueno, ya está bien. Y para finalizar este solemne acto, escucharemos la voz de la sabiduría. Las palabras sabias y bien intencionadas de una persona fundamental para esta institución. Es decir, yo. Hoy, en este Día de la Patria, donde en el cual festejamos el bicentenario, yo les quiero preguntar, ¿por qué nos reunimos hoy aquí? Nos reunimos porque es el... ¡No respondan! Nos reunimos porque crecer es educar y avanzar es ir hacia el futuro. Porque la grandeza la vamos a lograr entre todos. Y por eso hoy somos más que antes, aunque mañana seamos menos que ahora y cada día que... ¡Fernández! ¡Sácate la mano de ahí que te estoy viendo! Nos reunimos porque el fruro tuto... No, el frufel, el fruto futuro se abre para vosotros y para vuestras lúmines promesas. Niños, sois como suaves palomillas que se albergan en los pristinos pliegues de vuestros corazoncillos de algodón. Primer grado va a seguir el acto de pie hasta el final, a ver si así están contentos. Seráis vosotros quienes ¡No! ¡Segundo grado! ¡Se quieren quedar quietos! ¡Que distraen a todos! Escúcheme, señor. Yo hace tiempo que busco el camino. Dije pelear por el mundo, pero me equivoqué. Escúcheme, señor. Hay mucha gente que piensa lo mismo. Pensé que yo era distinto, pero me equivoqué. Dicen son solo palabras, porque no salen en televisión. Banderas rojas y blancas saludan juntas del mismo balcón. Quinto grado, ¿se quieren quedar quietos? ¿Dónde está la maestra de ese grado? Escuchan al señor, al que les clava el puñal por la espalda sin moverse de su casa. Le dimos el poder, le piden al señor que cambie de la noche a la mañana. Si hasta el padre de la patria tuvieron que correr. Edificaráis un ninfeo altar con sus logros y esfuerzos. Yo confío en que sí. Estoy convencida de que sí. Están viviendo. No cesaréis de intentar infinitos caminos dorados, porque es propio y natural de vuestra ingenuidad que tenéis el don de creer en la esperanza con su llama candorosa de esplendor. Pero cuando la vida os empieza a mostrar su verdadera cara, el arco iris de vuestros sueños que cambie de la noche a la mañana, si hasta el madre de la patria al sacrificio tuvieron que correr. Banderas rojas y blancas, blancas, saludan juntas del mismo balcón. Y por eso mañana, al vernos pasear por las calles, vosotros de las manos de vuestros hijos y de vuestros padres y abuelos y vuestras familias, todos así juntos de la mano, quizás paseando al vernos, os le diréis al oído: mirándosla, allí va la que donó su sangre y su corazón y sus años más felices en ignotas aulas para tratar de hacer de mí, hijo mío, un padre o una madre de bien que te pudiera criar, hijo mío. Allá va mi segunda madre, tu quinta abuela, la hermana de la segunda madre que tú también, así como yo, tu padre y tu madre tenemos, y tú también tienes en tu escuela. Nada más. Aplausos, aplausos, muchas gracias y que viva la patria. Ahí pasaba el radioteatro Acto Solemne. A Luis María Pesetti los aplausos, porque la verdad que si pueden conseguir ese cuento Acto Solemne es imperdible. Yo lo leía y no paraba de reírme. Muy bueno. No, igual acá escuchándolo también no parábamos de reírnos. Muy buena interpretación de la compañera. Sí, impresionante. En realidad el libro que en el que está este cuento es muy bueno, no tiene desperdicio, se llama Nadie te creería y se consigue. Las librerías, creo que salió en el 2004, una cosa así, se consigue fácilmente. Está muy bueno. En la Biblia Quiroga está. Está en la biblioteca Horacio Quiroga, lo pueden ir a pedir prestado. Es en la calle Paraguay, entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Perfecto. Ahí está. En el barrio de La Perlita, capital de Moreno. Se toman el 1, se toman el 15, los deja ahí cerquita y conocen la Biblia, que tienen unos lindos murales por la zona y en la misma Biblia, ¿no? Tienes que mandar un saludo. Sí, gracias Mariana por hacerme acordar. Voy a mandar un saludo de feliz cumpleaños a Julieta, que está cumpliendo 20 años. Sos una chica con mucho cumpleaños. Siempre mandan saludos por un cumpleaños. Es que tengo un millón de amigos como Roberto Carlos. Eso te lo dio. ¿Lo del millón de amigos te lo dio el Facebook? No. No sé. Sí, porque uno tiene un montón de amigos, pero y no la verdad que amigos, no conocen ni siquiera el 80% de la gente. ¿Cómo que no son amigos? ¿En Facebook? Sí. No, dice, vos querés ser amigo de tal y sí. Que sí. Es el comienzo de una hermosa amistad. Pero estás en el comienzo, ¿entendés? Después te invitan a cada fiesta que... ¿Fuiste, Mariano? No fui a ninguna, pero veo la invitación entonces... nomás y digo, esta gente... No. No sé. ¿Y por qué a mí no me invitan a fiestas? Porque tenés Facebook. ¿Vos? ¿Tenés amigos en Facebook? Sí. Pero justo los ¿cuántos? Amigos que vos tenés no hacen fiestas. No son fiesteros. No. Tienes que hacerte amigos de personas más fiesteras. Y ellos te van a invitar a fiestas. Bueno, mi Facebook es... a los fiesteros. Un llamado a la solidaridad, por favor, invítenme. Llamado a la solidaridad. Si no te empezás a meter ahí entre los contactos de tus propios amigos, buscás en eventos y buscás ahí. Y vos caes aunque no te inviten. Che, pero ¿por qué estamos haciendo propaganda gratuita en una red social que es de la CIA? Ah, porque estamos en la red social de la CIA. Ah, es verdad. Me he olvidado. ¿Que la CIA te invita a fiestas también? Sí, pero otro tipo de fiestas. En la base de Guantánamo. No vaya por la duda. Sí, en las bases que deben haber puesto en Colombia, en las bases que pusieron acá en Argentina en Misiones, en las bases... También en la base Marambio. Sí, bueno, Bueno, chicos, se nos va la noche. Es hora de despedirse. ¿Es hora de despedirse? Me parece que este reloj anda mal igual. Bueno. La estamos pasando tan lindo que queremos que irse. Desde ya les recordamos para mañana la invitación a las 12 del mediodía en la Plaza San Martín. El festejo, ¿se puede decir? El otro bicentenario. El otro bicentenario, una actividad social, política, cultural, que se va a estar realizando. Radio abierta, bandas, murga, artistas, invitados, muestras artísticas. Olla popular. Desde Olla Popular. Así que si tenés una papa la podés llevar. Y papear. Y hay que llevar un alimento no perecedero, que bueno, no sabemos bien para quién es, pero seguramente va a ser para... Sí, se va a destinar para el asentamiento de Villanueva, no sé, okay. El productor afuera. Muy bien. Perfecto. Está bueno llevarlo. Empieza a las 12, pero bueno, está toda la tarde, hasta las 8, por ahí más o menos. Ojalá que el tiempo acompañe. Así es. Bueno, ¿quién hicimos Aguas Fuertes? En la operación técnica, Martín López. Muchísimas gracias. Cristian Becchio ahí afuera también ayudando en la coordinación de piso y producción. Y seguramente el que está ahí mandándole un mensaje o llamando a Darío también. Darío. Querrá decir algo. Llamándome ahora veo. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Querés leerlo al aire el mensaje? ¿Se puede? Vamos a ver si se puede. Vanina Vargas, acá en la conducción del programa. Mariano Zurita. Víctor Castro. Y Darío Tardo. No he salido. Facundo Amestoy en lo etéreo. El espíritu. En el éter. En el éter. Ahí está, lo veo. ¿Llegó? Bueno. No, es una luz roja que está pasando. Sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.